Park Bong-joo, premier coreano, recorrió varios lugares del complejo químico Juventud de Namhung. Se cercioró de la producción de abonos para el año de fertilización y efectuó una reunión consultiva. Además, visitó el taller de acero y el de tubo de acero estirado del complejo de acero Cholima y el horno giratorio de la fundición de hierro de Posan cuando organizó las labores para fortalecer más el carácter independiente y autóctono de la industria metalúrgica y aumentar la producción de materiales de hierro y acero.